Platicando me pasó la vida sin pensar en nada, porque la gente vive criticando, me pasó la vida sin pensar en nada, pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal, pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal. Plata, que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegura. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegura.